en mi vida es un sentimiento. Primero hay que llevarlo en el corazón y de ahí a los pies. No se la crean, porque llegar es lo más fácil, pero mantenerse, ¿para qué te cuento? Van a tener que aprender a ser profesionales en todo sentido, no solo en el baile, sino en la vida. No, gracias. Menos aire y más piso. ¿Me entiendes? Más piso, dice María Nieves, y esto es Bestias del Tango. Ya está con nosotros el querido Daniel Ubaldegaray. ¿Cómo andas, Daniel? Muy, muy buenos días. Muy bien, contento de volver a estar acá. Obvio. Es cada 15 días en esto, Bestias, buscando Bestias del Tango. ¿Y qué se nos viene hoy? En el día de ayer... Debo decirlo, me gustó mucho la frase. Sí. Porque es verdad lo que dice. O sea, llegar es re fácil, mantenerse es lo más complicado. Es lo más complicado, exacto. Porque además es más difícil porque tenés que laburar más. ¿Quién decía eso? Eso la señora María Nieves Rago, que justamente en el día de ayer, vamos a tratar de hacer de este Bestia de Tango un homenaje a todas las bailarinas de tango, que ayer justamente se celebró el Día Nacional de la Bailarina de Tango, en conmemoración del nacimiento de la señora María Nieves. Creo que no hace falta decir quién era María Nieves. Ella nació un 6 de septiembre de 1934. Bueno, ¿viste? Yo iba a dejar la incógnita. ¿Viste? O sea que ayer cumplió 90 años. 90 años. La tenemos en línea, me parece. ¿La quieres saludar? A ver. No. Hola. Hola, María Nieves. Sí. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, muy acá, contenta. Y nosotros mucho más. Mirá, si fuésemos perro, se nos está moviendo la cola. Te de amamos. Una manera, Te amamos fuerte, María. Hermosos sé, y totalmente sé. Agradecido de tenerte en línea, el poder hablar con vos. Sí, pregunten lo que quieran. Ay, adelante. Esa es una señora bestia de tango. ¿Qué tal? Con los pies en el piso. Y mira, primero hacerte saber que estamos comunicados con vos gracias a otra excelente dama bailarina, sí. Que es Silvia Toscano. Silvia Toscano, la cachorra. La cachorra Silvia le decimos. Toscano. Sí. Bueno, y ayer estuvo con vos y entonces te hizo llegar el mensaje de que queríamos hacerte esta humilde pequeña nota para tenerte presente y justamente para saludarte. Primero decirte feliz cumpleaños en el gracias. Día de ayer. Estamos seguros muchas que... gracias, la pasé muy bien, lleno de bailarinas de tango. Qué bueno. Y de músicos hombres. ¿Músicos? Claro, de tango también. ¿Te cantaron? Sí. ¿Te dieron serenata? No me cantaron, no. ¿No? Pero venían con las esposas, ¿viste? Ah, claro. Las chicas bailarinas. Muchas bailarinas tienen por pareja al cantor y al músico. Claro, sí, que casadas con músicos sobre uh-huh. todo, sí. Sí, bueno, vamos a hacerte un par de preguntitas. ¿Cómo no? Va a ser cómo cortito no. Y te volvemos a decir la alegría de tenerte acá con nosotros. La alegría y el agradecimiento es mío. No, bueno. Escúchame de aquella estrella de Maldonado, De aquel Atlanta. Sí. De la hermana Niata. ¿Qué vos de toda esa vivencia de esta? ¿Cómo conoces a la Niata? Y por vos, por haberla nombrado en alguna vez. Claro, sí. Contanos algún recuerdo que nos quieras acá nosotros. Mira, y te voy a contar de Estrella para que no se me olvide, porque mi memoria está empezando a fallar un poco, ¿viste? No me acuerdo los nombres propios. De Estrella de Maldonado, ahí lo vi por primera vez a Copes. Mira vos. Y me enamoré sin haber bailado. Bailó con mi hermana la barra de la ñata que tenía, y venían y decían, tiene pinta, pero baila como el... Bueno, no te lo voy a decir. Sí. Mal. Bailaba mal, no sabía bailar. Exacto. Y esperó sacarme a mí, pero yo estaba sentada porque mi hermana ñata no me dejaba bailar. ¿Qué edad tenías vos? Y yo era joven, tendría... 12 años, más o menos. 12 años. Y, claro, pero en la época mía, 12 años, jugábamos con la muñeca todavía. Con la muñeca. No somos el adelanto que hay ahora. Con una la muñeca de 12 de sifón. Años ya tiene novio. Escúchame, María Nieves, con la muñeca de sifón. Ah, sí, eso de chiquita jugaba porque no había juguete, no había nada de chiquita. Mi mamá, viuda, con 5 hijos, trabajé de sirvienta yo a los 9 años. Qué bárbaro, ¿eh? Aunque te parezca mentira. Sí, con cama, pero me pegaba la patrona. Epa. Porque una vez puse la mano sobre la pared y tenía la mano grasosa y le manché la pared. Sí, no, feo, feo. Bueno, pero vamos al otro. ¿Algún recuerdo lindo? ¿Algún recuerdo? A ver, ¿vos de esos decís? Años, ahí de los conocí primeros a Copes y me enamoré en Estrella. Pero me enamoré de él como loca. ¡Qué cagada! Y fue, ¿no?, mi primer amor. Sí. Mi primer amor, ¿te imaginás que yo era recontra inocente? Y él bailaba con mi hermana, después apareció al año en Atlanta, ¿me entendés? El baile de Atlanta. El baile de Atlanta, que se bailaba de maravilla, de maravilla. Y una pista inmensa de una cuadra. Y contanos qué pasaba cuando aparecía alguna orquesta. ¿Vos ibas? No. Ah, No, con grabaciones. Sí. No, porque decíamos que iba la negrada cuando había orquesta, ¿viste? Ajá. En la negrada. Así decían. Y entonces íbamos al cualquier milonga, ¿viste? El Viento Norte, en Urquiza, el Villa Saores, a bailar. Había grabaciones, milonga, había milongas por todos lados. Había en cada barrio, había 2 o 3 milongas. ¿Y cómo pasaste de la milonguera a la bailarina artística? Y mira, yo no te lo puedo explicar, porque yo te digo, siendo chica, que yo me acuerdo que mi madrina y mi padrino eran... Mi padrino era un jugador de Platense, Toledo, que vos debés ser joven y sabés quién es Toledo. Y vivían al lado. Y lado de tu casa. Al lado de mi casa, del rancho, ¿viste? Del conventillo, en una palabra. Pero iba a la casa de ellos y yo escuchaba un tango, ¿viste? A jugar con la hija de ellos, que tenía cochecito, muñeco, pero se pasaba mucho tango en la época mía de joven. Todas las audiciones tenían que pasar tandas de tango también. Y yo escuchaba a Darienzo y dejaba la muñeca y agarraba una escoba y me iba barriendo, pero con los pies llevaba el ritmo del tango. Era una cosa que me volvía loca, el tango. Y ahí todavía no lo bailaba yo, no sabía sí, pero bailarlo. Aprendiste escuchando. Escuchando, uh-huh. Sí. Y mirando, ¿no? Cuando iba a acompañar a mi hermana, miraba. Y un día, estando en Atlanta, mi hermana, era tan grande la pista que cuando vi que mi hermana llegó a la otra punta, llamé a uno de la barra de que bailaba con ella y me puse a bailar medio tango ahí adelante donde estaba adelante sentada, de la ¿viste? Mesa. Sí, y me senté y me morí, porque lo seguí como si yo hubiera... De tanto mirarlo aprendí. No había maestros en mi época. Claro, eso era, que no había maestros. Era lindo. ¿Cómo hacías para aprender? La escoba era la... Mirando y amando el tango. Yo lo amaba el tango, porque cuando sentía un tango, mi corazón me latía. Eso decía justamente Coppel, le escuché decir que entraba por los oídos, pasaba... por el corazón primero para llegar a los pies. Claro. Sí. Y después empecé a bailar con Copa y me puse de novia con él. Y bueno, son cosas que pasan. Y sí. y después vino... Y después, ni me acuerdo por qué me hice profesional. Copa fue y... todo. Y después, vino Europa, después vino Estados Unidos, vino... Ah, claro, pero empezamos los clubes que había en los barrios, como nos hicimos famosos en Atlanta nosotros, dos bailando, ¿viste? Nos empezaron a llamar para hacer una exhibición dentro del baile de ellos. No nos pagaban, pero... Iban camiones a vernos, tremendo. Con muchachos jóvenes, chicas, todo, ¿viste? Llevábamos público. Empezamos así, haciendo exhibiciones. Qué lindo. ¿Y Gene Kelly qué hizo en vos? Ah, Gene Kelly, bueno, para mí no Gene Kelly, para Cope Gene Kelly, a mí me encanta Gene Kelly también. Sí. Pero... Y uno aprende de esos bailarines americanos actores. ¿Bailaste bajo la lluvia? Claro, pero mi ídola mujer era Sid Charisse. Sí. Que bailaba con Gene Kelly y a veces con el otro flaco alto, que el flaco alto bailaba muy bien, pero no tenía corazón para mí. Fred Astaire. Fred Astaire, sí. No tenía corazón. No tenía bobo, frío. Era muy frío, no me llegaba. Y lo veía a Gene Kelly y se me ponía la piel de gallina. Y después aprendiste a subirte arriba de la mesa. Después ensayando, sí. Cope dice, voy a hacer una mesa y vamos a ensayar, pero yo tenía pavura. El momento de la mesa me reía, pero por inercia, mirá. Pero tenía un miedo porque él no iba a caer, porque él estaba en el medio de la mesa. Claro. Y al girar, que se iba a ir a la mierda, perdonando la palabra, era yo. Claro, la que tenía que girar. La que va por los bordes y con taco alto. A mí me latía el corazón y mira, cuando él se pegaba un salto que caía y después me tiraba el sombrero y yo lo agarraba entre las piernas, ahí respiraba, ¿viste? Pero era espectacular el aplauso de la gente, mira. Tremendo, tremendo. Ahora hay bailarines que lo hacen, pero los que nos conocen la historia, cuando lo hacés la primera vez, nos fuimos nosotros que sí. Y una vez se cayó la mesa. ¡Epa! Porque la mesa se abría y se cerraba, sí, ¿me entendés? Con unos caños, y estábamos en Nueva York, en un lugar latino español, pero que el viejo no nos llevaba a bailar tango ahí, y se fue doblando las patas para adentro, pero con una suerte, que yo iba de espalda y Cope me sostenía, y fuimos bajando despacito la mesa y terminamos bailando el tango en el piso. ¡Qué bárbaro! Perfecto, sin lastimarnos. Y vino el dueño y dice, a partir de mañana esto lo quiero todos los días. Sí, sí, sí, pero mirá vos, ¿no? Pensaba que lo habíamos hecho a propósito. A propósito. Y hablando se rompió la mesa. Qué bárbaro, y bueno. ¿Cómo vamos a hacer eso? Un día nos matamos. Bueno, y hablando de patas de la mesa, yo voy a pasar a otra. ¿Cómo hiciste, cómo fue tu vida para lograr esas piernas que tenés? Que tenía, ahora ya no son piernas. No me digas que tenías, porque no hace mucho. El año pasado te vi bailando con Pancho en el Marabú y volviste a hacer la terminación del tango, ese final, que levantás las piernas. Y sí, es para mostrarle a las chicas, ¿sabés por qué metí esa figura? Para demostrarle a las chicas que yo, sin ser bailarina clásica, ni de estudio de ballet, de nada, puedo hacer eso, pero que eso no es tango. El tango es de a dos y el piso. Muy bien, ¿eh? Y bueno, entonces acá te tiro la otra pregunta. Sí. Un mensaje para ir cerrando un poquito, ¿viste? Sí. Porque vos sabés que podríamos estar hablando con vos y escuchándote. Sí, horas. Y sí, la verdad que es maravilloso poder escucharte. A mí tenía unas preguntas preparadas, pero se me fueron todas porque escuchándote a vos... Porque yo me voy acordando, ¿viste? Por ahí te cuento toda mi historia. Pero maravilloso. Entonces, para ir cerrando, aquello de que dejarle un mensaje a la gente que hoy, justamente vos decís, para mostrar a las chicas que bailan hoy, que vos lo podés hacer no siendo bailarina, ¿de qué mensaje le dejarías a los bailarines de hoy? Bailarinas y bailarines. Sí, sí. Yo siempre digo que el tango es de a dos y el tango es piso. El tango es barro. Y que cuando se toma una pareja de tango, son dos columnas vertebrales que se hace una. Y de ahí surge... ¿Entendés? Eso, y de ahí eso surge el baile. Que lo tengan en cuenta eso. Al soltarte, al levantar las piernas por el aire y todo, eso no es tango. No. El tango es de a dos. Por eso, menos aire y más al piso. Efectivamente, ¿eh? Sí. Efectivamente. Bueno, María... No hay cosa más linda que ver una pareja bailando de a dos. Parece que se hablaran. ¿Qué? Es la comunicación que hay. La comunicación es tremenda de los cuerpos. Y si te pregunto, decime un tango que a vos te guste. Para bailar... Para bailar. Hay muchos. Pero últimamente yo hacía Patético. Ah, Pugliese. Por Pugliese. Sí, tremendo tango. Y después, el tango que me gusta para escuchar es Mensaje, de Rufino con Aníbal Troilo. Con Troilo. ¿Y vos con ese tango es maravilloso. Exacto. Y no llego a entenderlo, la letra. No la llegué a entender. Y bueno, no por ahí, llego a no. Un día nos juntamos y la desciframos. Sí. Yo tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo, cerquita de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué? No llego. ¿Qué es un bebé? No entiendo eso. Yo lo entiendo como que la persona, por más grande que sea, al lado de Dios es chiquito. Eso. ¿Eh? Y... María Nieves. Sí. La verdad que estamos emocionados por poderte escuchar. Bueno, me alegro. Una vez más, mucho. Agradecerte por prestarte a nosotros una radio humilde del interior del país, de Santa Rosa La Pampa, como es Radio Kermés. Sí. Igualmente esto va para todo el mundo, porque ahora queda grabado y lo pueden escuchar cuando quieran. Así que te lo vamos a hacer llegar para que puedas escuchar y después nos retás por las cosas que podemos decir nosotros desde acá. No lo voy a retar. Acá estoy junto a Juani de Piane, junto a Cintia Alcaraz, y te damos las muchas, pero muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, a ustedes. Porque yo también soy pueblo. Bueno, acá todos hicieron gracias, María. Y viva el tango. A ustedes, viva y que no muera nunca. Y viva María Nieves. Bueno, una bestia consagrada del tango. Bueno, chicos, gracias a ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, María Nieves. Chao. Abrazo grande. Abrazo grande. Impresionante charlita que tuvimos con María Nieves. Me encantó escucharlos a los dos. Logró que estas dos personas que se callaran la boca y lo escucharan solamente a ustedes. Muy emocionante. La verdad que estoy, me está... Sí, se te nota. Como esas mariposas. Sí. Me nacen. Sí. Che, así que el año pasado la viste revolear las patas con 89 años. 89 para, años, pero... Para decir que así no. Claro, para decir que yo puedo, pero esto no es tango, Así no. Es como ver, viste, te tiraste una rabona en la final del mundo. Claro, y te dice, esa no es. No es para hacerlo acá, esto. No. Pero yo puedo, No, impresionante, de verdad. Yo recomiendo a quienes no conocen a María Nieves que vean el documental Un Tango Más. Sí, que es buenísimo, hermoso, hermoso. Y la otra que yo les recomiendo es una producción de Un Pampeano, de Daniel Ferdantoni. Ajá. Del arrabal al escenario. Esa no la conozco. El Dani Frantantoni. Claro, Mastro Lorenzo, ajá. Milena Pleb, otra gran bestia del tango, y María Nieves. Y ahora estaba con la cachorra. La cachorra Silvia Toscano, bueno, también que vaya el agradecimiento eterno a Silvia para habernos facilitado poder haber charlado con María Nieves. Así te tiro cortito. Cortito y nos vamos. La cachorra fue la curadora de jurado del Mundial de Tango. Impresionante. Para que te diga, y de ahí para abajo lo que quieras. ¿Y sabés por qué nos gusta esta gente? Porque es la humildad, es el pueblo. Porque vos llamás, hablás y sale, y sucede. Eso tiene que ser. Sin preparación. Yo, la verdad, nunca tuve la posibilidad de hablar tête a tête con María Nieves. Mirá. Y, o sea que... Yo la puedo decir, la conozco, pero ella no tiene idea que existía. y que nos atienda así de esta manera, la verdad que es hermosa. No, nos quedamos sin pasar ningún tanguito. Bueno, ahora, pero nos vamos porque claro. se nos fue la hora. Pero nos vamos con un tango. Aprovechadísima. Ahora quiero escuchar tanguito. Nos vamos con lo que nos dijo aquella vez justamente en un cierre del Mundial de Tango. Esto creo que fue 2013. Ajá. Uh-huh. Con las palabras que iniciamos, nos vamos. Nos vamos, India, de este bloque. Muchas gracias. No, a vos, hermoso, a vos. Hermosa columna de esto que es Bestias del Tango. El tango para mí, en mi vida, es un sentimiento. Primero hay que llevarlo en el corazón y de ahí a los pies. No se la crea, porque llegar es lo más fácil. Pero mantenerse, ¿para qué te cuento? Van a tener que aprender a ser profesionales en todo sentido, no solo en el baile, sino en la vida. No, gracias. Menos aire y más piso. ¿Me entiendes? ¿Me entendieron?